La conocí un domingo, domingo, domingo, y nos enamoramos, domingo a domingo. La conocí un domingo, domingo, domingo, y nos enamoramos, domingo a domingo. Y todas las mañanas, muriéndome de ganas, que vuele la semana para volverte a ver. Y luego cuando llega el día domingo, lo paso muy contento, juntito con mi amor. Conocí un domingo, domingo, domingo, y nos enamoramos, domingo a domingo. La conocí un domingo, domingo, domingo, y nos enamoramos, domingo a domingo. Y todas las mañanas, muriéndome de ganas, que vuele la semana para volverte a ver. Y luego cuando llega el día domingo, lo paso muy contento, juntito con mi amor. A mis en la mañana, al cine por la tarde, después vamos al parque, luego vamos a bailar. A mis en la mañana, al cine por la tarde, después vamos al parque, luego vamos a bailar. Por eso es que me gusta el día domingo, porque todo el domingo lo paso con mi amor. Qué rico el domingo, lo paso con mi amor. Qué lindo el domingo, lo paso con mi amor. Ay, qué rico el domingo, lo paso con mi amor.